Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Abuelito, abuelito, no puedo hacer popó, ¿qué hago, abuelito? Juguito de papaya o cómete los pitayas. No, abuelo, regeneres nomás. En nuestra región, la medicina tradicional está desapareciendo. No lo permitamos. Aprende a conocer tus plantas. Ellas seguro te sanarán. Claro, lógico, yo me acuerdo porque fui criado en el campo y allá utilizaban muchas cosas que se utilizaban para curarnos muchas enfermedades, entre esas, por ejemplo, si enumeramos, por decir algo, cuando niños nos utilizamos para desparasitarnos el paico, para la fiebre, una hierba que llama descansé, que es conocida aquí mucho en el pueblo, todavía aún muchos la utilizan, para los golpes, inflamaciones, se utilizaba la hierba mora y descansé, entre otros. Está, digamos, la parte occidental, hay unos que pues que poco creen en que existen esas enfermedades, ¿no? Pues igual ellos, por eso, pues le aplican medicamentos y tanta vaina. Desde mi punto de vista, o sea, sería importante que los hospitales o, bueno, centros de salud tengan relación, digamos, con la parte de medicina tradicional, porque poder compaginar eso para que se puedan tratar, o sea, si el hospital no pueda, no, entonces acá hay otro, bueno, vámonos a la parte espiritual, entonces existe una persona pues que conoce eso, entonces se envía a la persona allá para que la pueda tratar, entonces ahí se puede combatir más fácil las enfermedades. Para entenderle mejor, usted me habla como que la medicina oficial que manda el gobierno de inclusión a la medicina natural para así solucionar todo tipo de problemas de salud. Sí, claro. ¿Qué opina usted de los medicamentos que comúnmente nos dan en la EPS? ¿Qué opinión le merece a usted en comparación con la medicina tradicional? Pues la verdad es que tenemos que recurrir a ellos porque no hay otra alternativa, pero pues la verdad es que son fármacos que nos intoxican, que nos curan alguna enfermedad pero nos hacen daño para otra. Entonces ojalá hubiera una medicina tradicional que no estuviera con base de químicos para mejor mantener una salud más buena. Bueno, don Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ah, bueno, mi amigo, qué bonito pensamiento hemos manejado en el día de hoy. ¿Cómo hacer para difundir la medicina a nivel de todo Colombia? Como que un mensaje para las personas que sí la creen, que sus enfermedades tienen solución. Digamos, uno es que uno debe de tener fe en las personas pues que curan otro tipo de enfermedad que no lo curan los hospitales, ¿no? Como habíamos dicho, en la parte, pues la parte espiritual, ¿no? Siempre pues hay que tener fe cuando uno se va a hacer cierto tratamiento de esa forma. La tierra te regala en su gran sabiduría lo que tú necesitas día a día. Te sana en espíritu y en cuerpo, es la verdad. Aprende a conocerla, seguro te dará el alivio que buscas y habrás de reconocer que para pedir su cura no tendrás filas que hacer. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.